Bueno, mi gente, ahora yo quiero que todo el mundo cante esta canción con nosotros. Y los que no prestaron atención, que lo recoge el Señor, que esto se cayera cuando no escucharon.